Muy buenas noches, aquí un martes más en Un Punto Azul, programa de astronomía, ciencias y ciencias del espacio que hacemos desde Jerez de la Frontera, la agrupación astronómica Magallanes. Y hoy tenemos un programa muy interesante, como creo que casi todos, ¿vale? Y muy cargadito de temas, a ver si nos da tiempo a desarrollarlos todos. Y tenemos hoy aquí a los micrófonos a don Manuel Jiménez del Barco. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y a don Agustín Almoril. Hola. Nuestro matemático de cabecera. Muy buenas. Recordar que desde la semana pasada estamos aquí en la UCA, en Radio Index. Estamos en la UCA, Radio Index. Nos repetiremos a menudo por las redes, ¿no? En Redifusión, aparte de nuestro programita que siempre subimos en iVoox. Hemos subido a la web tanto el enlace para el Index como el directo para que nos podáis escuchar en directo. Y, por supuesto, seguimos con los programas grabados en iVoox, pero también lo podéis acceder a través de Radio Index. En nuestro enlace en la web podéis consultar ambos. Muy bien, a los mandos tenemos a Luis María y a nuestro querido presidente, que hace la hablada desde ahí al fondo de la pecera, don Joaquín, y uno que le salva, José Luis Espí. Y sin más, empezamos con noticias, siempre la actualidad, lo primero, noticias adelante. Y agenda, pues sí. Bueno, recordar, aunque ya es para mañana, recordaros que mañana miércoles 20 a las 9 en la Alameda tenemos el proyecto Midas. Uh-huh. Deberíamos de intentar mandar a alguien de la agrupación. Yo no voy a poder al final ir el miércoles. Uh-huh. Porque, bueno, está allí José María Madiedo, que siempre es muy interesante escucharlo. Pues sí. Es en Ciencia en el Boulevard, en Sevilla, en la calle Alameda Hércules 83. También mañana miércoles, bueno, empiezan o vuelven de las vacaciones del verano, que ya explicó José Luis por qué es verano allí, el tornillo de Arquímedes. Vale, les saludamos desde aquí a Fernando Fuente y a Óscar Rizo. Ellos emiten a las 8, pero hora de Buenos Aires. Aquí, pues, no sería mañana, sería casi pasado porque son las 12 de la noche. Claro. Aquí. Y es muy bueno, vuelven con grandes sorpresas. Y me alegro muchísimo porque incorporan esta temporada a Laura Pesati, que es una matemática, con una nueva sección. Hombre, claro. Que han incorporado. Siempre tiene que haber un matemático de cabecera en cualquier equipo, porque si no, a ver quién hace las cuentas, Lito. Bueno, hablan un poco como que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Bueno, pues mañana os escucharemos. Y bueno, podéis escucharlo en directo, aparte de en iVoox, los programas grabados, en la Z Radio. Hablarán mañana de la conciencia, entre otras cosas. Y bueno, hoy es el cumpleaños, ¿no? Hoy hay un cumpleaños. A ver, no sabía yo nada. A ver, cuéntame. El 19 de febrero, Copérnico, ¿no? Hombre, Copérnico. Hombre. Bueno, muchos años ya, 546, sí, hace ya. ¿Vale? Ha llovido. Pero hoy en día, con las corrientes que hay, bueno, terraplanista y todo, está hecho un chaval. El Copérnico está hecho un chaval con 500 y pico de años. Más de uno se lo tendría que releer, ¿eh? Sí. La teoría heliocéntrica es importante, ha sido muy importante, y bueno, claro, pues sí. El tener ahora ya tantos años que hace que vivimos con un cambio brusco en el pensamiento, en sobre el todo. Pensamiento sobre todo. Bueno, también hoy desmentir que la Chang'e 4, los chinos mandaron a la Luna, como sabéis, esta nave, pues resulta que finalmente los astronautas no van a ser gusanos de seda, no han sido gusanos de seda. Nos han dado coba otra vez. No les parecía bien el menú. Los gusanos de seda decían que solo podía ser morera y parece ser que no. Pero bueno, no consiguieron liofilizar morera o una cosa de estas, o bueno, deshidratar morera. O cambiarle el menú. Es como cambiarle al oso pan el bambú, eso es imposible. Bueno, a pesar de que comiendo miles de años. De que dimos la noticia de los nuevos jersey de seda, sí, que sí. Va, de nada. La Luna, pues bueno, la noticia parece ser, bueno, que empezó, bueno, y todas las radios y televisiones dieron la noticia, porque la cadena Xinhua, pues, no me extraña, que es la agencia china, no, bueno, pues habló de estos temas como una posibilidad, ¿no? Allá por hace un año, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya sabéis que tienen un poco en secreto gran parte de los experimentos, y hasta que no ha llegado allí la nave, a partir de primero de enero, es cuando han empezado a decir los experimentos, y bueno, parece ser que total, que han llevado, por lo visto, un clásico. Sí, porque es que llevaban, que es la mosca del vinagre de toda la vida, que ya la llevaron. Mosca de la fruta, la mosca eso es la mosca de la fruta, que diga. Es que llevaban algodón, colza, patata, arabidopsis, y levadura total, que eso el gusano dijo que no. Que no, y, que no se lo comía, pues, eso. Y parece ser que es la fruta. De todas formas, pues, si estás interesado, bueno, pues busca esta agencia Xinhua, X-I-N-H-U-A, y bueno, ahí podéis en perfecto chino conocer más. Mandarín, más, vosotros como tenéis allí en el Coloma, ¿no? Ahora que dais clases de chino. En el Coloma hay clases de chino, allí nos ponemos al día rápido. Quien quiera puede ir a ponerse al día o arriesgarse al traductor de Google. A que, te diga, que te diga las flores amarran las barcas, cuando todas esas cosas que... Bueno, y por último, hoy es superluna, que estamos ya de superluna. Ah, luna llena, luna llena hoy, pero encima es superluna. Es superluna, sí. ¿Por qué es superluna? Cuéntanos, Agustín. Nada, bueno, lo de la superluna lo sacó de la manga un astrólogo de que... ¿Astrólogo? Era, sí, le dio el nombre de superluna, pero en realidad es un poquito más grande. Y de hecho, esta vez es un 7% más grande de lo normal. Pero es por la proximidad a la Tierra, es por la, sí, por la proximidad al, que coincide, al perigeo, ¿no? Astronómicamente sería que la línea de nodos coincide con la línea de ábsides. Sí. ¿Ves tú? Yo es que atiendo en clase, Delito. Yo falté a clase. Yo atiendo en clase, Delito. Yo las ábsides y los nodos no lo tengo claro. Pues tenemos que reivindicar, como decía nuestro amigo Marco, la mini luna, que es tan importante. Claro, como la maxiluna. Cuando la luna está en el lado contrario, que sería el afelio, ¿no? El afelio es cuando afelio, tal, pues entonces sería la mini luna. Claro. Las mini cosas hay que reivindicarlas también. Claro. Pero no las super. Pero para más Henry la llaman en este mes de febrero. Sabéis que la de enero siempre la llaman la luna de sangre, normalmente es esa fecha, y ahora la de febrero la llaman la luna de nieve. Qué injusticia llamarla la luna de nieve. El sur también existe. Y el sur ahora mismo es verano. Allí no hay nieve. No hay nieve. Y también tienen la superluna. Claro. Entonces, bueno, pues la llaman supernieve por la cantidad de... Debería ser la luna carnavalera, una cosa de estas. Bueno, pues allí... Hombre, podríamos proponer, igual que cambiamos de hora con los meridianos, pues... y que las estaciones son las que son, por cambiar los meses, que sería mucho más fácil. Por el Ecuador, ¿no? El hemisferio sur, pues ahora mismo, en vez de ser... allí es verano, claro. Por eso están nuestros compañeros, nuestros amigos. En vez de febrero sería allí agosto. Allí sería agosto. En comparación, pero vamos. Pues que lo sea de verdad. El febrero sur tiene 6 meses de diferencia en vez de, justito. De 6 horas o 4 horas en Argentina. Bueno, en fin, pues total, que tampoco es cuestión de dar poniendo nombres a todas las lunas que salgan. Y cuando hay dos lunas en el mismo mes y se llama tal, hay un artículo muy bueno azul, que lo podéis buscar, azul. Mini de Reivindicando la Mil y Luna, de nuestro amigo Marcos de Oca, en donde él mismo hizo la fotografía de una mini luna, una superluna. Las pone comparativamente con otra. Es verdad que una tiene más brillo que otra, puede ser hasta un 30%, pero estamos hablando del mínimo y el máximo, que la luna normal está en medio, con lo cual la mayoría de las veces no notamos ninguna diferencia. Y cuando la luna parece muy grande, es sobre todo cuando está sobre el horizonte, sea mini luna o maxi luna, porque nuestra vista, al comparar con objetos terrestres, pues... Y muy grande, pues la vemos gigante. Bien apuntado, porque es verdad que la gente... Uy, qué grande ha salido la luna. Digo, espérate 4 horas y mírala sin referencia, verás cuando lo chiquitita que te parece. La ves arriba del todo, es igual de chiquita. Y no ha cambiado en absoluto de tamaño. Ni siquiera de posición. Es decir, que ni siquiera se ha ido a otro lado de la órbita tan lejano como para que hubiese tenido un cambio la luna. Uh-huh. Como es en este caso. Bueno, pues esas son las noticias. Pues enlazamos directamente con nuestro querido curso que tenemos en marcha, ¿verdad, Lito? Aprovechando que tenemos aquí el ponente, tenemos ya la segunda entrega este jueves pasado. Sí, y este que viene es ya la última. La tercera entrega. Cuéntanos cómo fue esa segunda entrega. Pues bien, yo salí muy satisfecho del trabajo y de cómo lo expuse, supongo. Yo pregunté, siempre hago un feedback así para saber qué tal les ha parecido a los asistentes, y yo creo que sí que tuve se entendió. Trataba este jueves pasado de astrofísica estelar. Estaba hablando de... No lo perdí, es una de mis favoritas, dinámica estelar y la vida de las estrellas. Lo sé. Lo estamos grabando, José Luis. Claro, cuando vi el material que manda Lito para que descargase, vi V-Spec y todo eso, Hay que meterle mano ya dentro de poco. El pues VSP que has mandado, ¿no? Sí, que sí. Me han parecido ver, sí. El José, VSP. ¿Tú no ibas a empezar a hacer ese tipo de actividad ya? ¿Cuál? El trabajar con espectro. Sí, sí, sí, sí. Lo tenemos en mente, ¿no? Lito y yo en tareas pendientes. Y tengo un pequeño... espectroscopio, no puedo decirle, simplemente una rejilla de 100 líneas que me regalaron cuando fui al curso, que quiero probarlo, de ponerlo en la camarita a ver qué se ve, y con el VSpec a ver qué podemos hacer, pero lo tenemos ahí en pañales, porque entre que hace malo, que no nos coincidimos, Lito está viniendo últimamente poco para el campo y tal, y sí, sí, yo creo meterme, vamos, el Lito también está como sí. Deseando de meterse, no sé si, en tema de variables. Si líneas de... por centímetro. Sí, porque es el que se vende comercial, el que llaman, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Tiene un nombre comercial, no me acuerdo ahora. Ahora si quieres lo miro en internet. Y tú lo compras, es un filtro que enroscas de 1¼, que enroscas como cualquier otro filtro, uh-huh. Y esas líneas hacen que se separe el espectro, le haces la foto y después lo pasas por los programitas y la gente hace cosas con eso. Pero este que yo te digo es uno que te pones en el ojo y que te lo regalas con un marco de cartón, o sea que hay que inventarse alguna cosita para acoplarlo. Y para que divide, para y que, para que sí, se vea, pero que podemos probar, pero todavía no me le he metido mano a hacerme un adaptador o una cosita de esta. Uh-huh. Pues en el curso este de Estelar, como viene siendo habitual, lo he programado en 2 sesiones, con un descansito en medio. La primera sesión teórica y hablé de evolución, de estos que ya muchos de vosotros sabréis, ¿no? De cómo evoluciona la vida desde el nacimiento hasta las muertes de estrellas de diferente tamaño. Me centré solo en las pequeñas, tipo solar, en las enanas, llamadas tipo enana, y en las muy grandes, para terminar de forma espectacular, ¿no? como terminan las grandes. Y como variante, que es toda esta parte del curso, que es la parte experimental, he dejado de tarea unos espectros bajados de internet, de estas gratuitas plataformas de datos que por internet se puede acceder de forma gratuita con los buscadores astronómicos. Di a escoger 35 espectros y que cada uno escoja cualquiera de ellos, hacerle una pequeña modificación, trabajar un poquito con el programa VOSpec, que pertenece a la plataforma del Observatorio Virtual, que son todas aplicaciones multiplataforma y gratuitas, ¿no? Y gratuitas. Y que el VOSpec en concreto te representa el espectro y le puedes hacer zoom en cualquier zona para ver las líneas de absorción, líneas de emisión y trabajar. Y a base de esta observación, clasificar espectralmente una estrella. Y saber qué tipo es viendo su espectro, ¿no? En teoría, esa es la tarea que has mandado, ¿no? Esa es la tarea. La parte más facilita sería el tipo espectral, lo que sería las letras que vienen con la regla mnemotécnica un poquito más difícil ya es la subclase estelar, que es un número entre 0 y 9 de cada letra, y ya para nota, para cum laude, el tipo de luminosidad, o sea, saber si la estrella es supergigante, gigante, enana, enana blanca, en fin, que eso ya hay que echarle tiempo. Uh-huh. Basado en un material que he repartido, también gratuito, el Atlas de espectrometría de Gray, que es donde vienen comparaciones y las normas para distinguir dentro de un espectro qué tipo espectral es. Dije que es un trabajo que ya se hizo por la gran astrónoma Annie Young Canyon, que fue la primera que uh-huh. se inventó esta clasificación, así que como retando a mis participantes del curso de que ya esto se hace desde hace bastante tiempo y que esta tal Annie... Con peores medios que no tenemos ahora, ¿verdad? Bueno, yo puse una secuencia de Cosmos para iniciar la charla, que sale pues que ella trabajando sobre una placa fotográfica de la época, de yoduro de plata... con una lupa, Y el tema de que ahora ya con material informático, digital, el tema, pues, que menos que hacer lo mismo, ¿no?, que en Illán Canyon. Para terminar, el último jueves, pasado mañana, pues la última ya, cierro y Con una cosa suavita, una cosa suave. Sí, sí. Cosmología. Cosmología. Ahí vamos, vámonos. Y además que aviso a navegantes que va a haber fórmulas, ¿eh? Sobre todo que les va a gustar aquí al matemático de cabecera, de los espacios curvos, la métrica métrica de Friedmann-Lemaître, va a ser una de las que van a caer. Así que, bueno, y relatividad unida a cuántica, ¿qué más se quiere? Es que un poco de todo. Así que ese es el reto de este jueves. De lo más grande a lo más pequeño, en una sola sesión. Digo. Así que espero que, bueno, ya veremos que el martes que viene con el balance final del curso. Ya veremos el curso, a ver qué balance podemos darle. Uh-huh. A las 6 de la tarde, como siempre, sí, ahí en Salesianos. Sí, en el colegio Lora Tamayo. De los Salesianos, aquí en Jerez de la Frontera. Muy bien. Pues nada, ya... sin más de noticias que dar hasta ahora, pues vamos a pasar a nuestras secciones. Si queréis, empezamos con la peli. ¿Qué tal? ¿Empezamos con peli? Los acabo de terminar, pero bueno. Empiezo. Empezamos con peli y después de peli haremos friki serie, ¿vale? Lo digo para que el control vaya... ¿Ok? Venga. Pues vamos con un monstruo ha venido a verme y hoy el monstruo que ha venido a verme no es ni más ni menos que... Charles Darwin. Que hablando de Copérnico si alguien revolucionó la ciencia al estilo de Copérnico, a esta altura es la de Charles Darwin. Sí, sí. Eso también cambió el pensamiento humano completamente, vamos. De decir que la teoría de evolución ha sido una de las más grandes que se ha dado en la historia. Vamos. Sí, sí. Y curiosamente es una de las teorías que más ha costado asimilar por ciertas partes de la sociedad. Sí, y todavía siguen sin entender alguno, los creacionistas. De hecho, está junto con la teoría de la relatividad, se le sigue llamando teoría. Y ya está demostrada. O sea, tanto la evolución es una ley, la evolución que está demostrada, relatividad es otra ley. Pero es teoría. Por abuso del lenguaje, se ha dicho tantas veces que nadie dice la ley de la relatividad, se dice la teoría de la relatividad y la teoría de la evolución. No, pero hay muchas teorías que sí acaban siendo leyes. Se deberían llamar leyes, pero por abuso del lenguaje pues se siguen llamando así, aunque está completamente demostrado y completamente... A lo mejor no han pasado suficientemente años. No, han pasado años. Vamos, desde Darwin, fíjate ya. Sí, desde Darwin y desde primeros de siglo XX, que es tema relatividad y cosas de estas, está más que demostrado. Pasa que se sigue llamando la teoría de la relatividad de Einstein, no, la ley de la relatividad de Einstein. Pero vamos, pero que sabemos que son leyes, vamos. Quiero que os acerquéis al personaje de Charles Darwin y a su famoso libro El origen de las especies, gracias a la película La duda de Darwin. Bueno, se llama la peli, ¿no? El título dado en castellano. Su título original es Creación. Simplemente Creation. Sí, Creation. Y es, como ficha técnica, os puedo decir, año 2009, es reciente. Sí, sí, reciente. Duración 105 minutos, inglesa, del Reino Unido, dirigida por John Amiel, guión de John Colley, basado en un libro de Randall Keynes. La música de Christopher Young, la fotografía de Jess Hall. Y en el reparto tenemos a Paul Bettany, Jennifer Connelly, Toby Jones, Jeremy Northman y Benedict Cumberbatch. ¿Qué os puedo decir, por ejemplo? La productora, para terminar la ficha técnica, es de la BBC Films, Recorded Pictures Company y UK Film Company. Y Newmarket. Es una coproducción de varias, pero vamos, encabezada por la BBC. Uh-huh, o sea que es. En cuanto a la sinopsis, os comento que está ambientada en mediados del siglo XIX, en la que Charles Darwin sigue investigando en su casa para confirmar las hipótesis sobre la evolución después de su famoso viaje en el Beagle. Uh-huh. Toda la película estaba en el sucesos posteriores al viaje del Beagle. Se encuentra en la encrucijada moral de publicar su libro El origen de las especies, y se encuentra por un lado que como científico quiere revelar al mundo sus hallazgos, pero por el otro conoce las implicaciones de su teoría y que choca frontalmente con su sociedad, ¿no? que cercana y sobre todo también con su entorno familiar, ya que eran, por lo menos, su esposa, Annie, le daba el marchamo a la familia de un profundo tradicionalismo religioso. Así que veía que si publicaba El origen de las especies, eso iba a traer mucha cola, ¿no? Presenta un Darwin un poco atormentado, digamos, entre esa duda y también con el rescoldo de la muerte de su hija mayor, que le afectó tanto que, digamos, le provocaba una especie de medio esquizofrenia, ¿no? Veía visiones, hablaba con la hija ya fallecida, y era la que la utilizaba como propio trampolín para desahogarse o para ver las implicaciones de la publicación o no de su libro. El tema de mientras Darwin se sigue experimentando, el tema del que ya es que se me ha ido un poquito, esperamos aquí. Hay que recordar que la época de Darwin era dura porque era la época victoriana. Sí, ¿eh? Sí, la época victoriana y además de religiosidad. Sale alguna escena, curiosamente. El puritanismo y ese tipo de cosas. De que la hija le había comentado algo y lo dijo en clase, en el colegio, y el párroco o cura que llevaba el tema de la escuela le hizo arrodillarse en sal para y especie de tortura por decir algo en contra de lo establecido. El padre cogió un rebote tremendo, iba a protestar a la escuela, pero bueno, la madre hizo ahí un poquito de suavizó, y o sea que ahí en ese tipo de escenas se ve el tradicionalismo tan, tan grande que había en la época. Uh-huh. Finalmente la historia se resuelve pues que Darwin, acuciado por sus compañeros de científicos que le incitan a publicar, ya finalmente aparece un papel, o sea, una especie de artículo, no muy extenso, de Russell Wallace, que es el co-descubridor de la teoría de la evolución. Y entre eso y que ya se estabiliza un poco psicológicamente, decide finalmente publicar el libro de la origen de las especies. Y el último, digamos, visto bueno se lo tiene que dar la mujer, porque ya estaba otra vez, digamos, reconciliada familiarmente y quería que su mujer le diera el visto bueno. Por lo visto, al final accede, y de ahí pues tenemos desde ahí la publicación de del origen de las especies. No sé si alguno de vosotros ha visto la película o la recuerda haberlo visto. La recuerdo, pero yo no he llegado a verla. Es muy interesante, la verdad. Sí. Que yo es una de las que más recomiendo de mi serie esta de Un monstruo viene a verme. Sí. Junto con otra que ya avanzaré cuando llegue el momento, cuando sea el esta es de las que mejor como película. Es que siempre hay que dividir la buena película en sí, por ser película, y lo que bien o lo mal que trate a la al personaje o lo centrado que esté en su biografía o en sus principales detalles, ¿no? Y yo como película la veo buena fotografía, interpretación magnífica de los tres principales actores, Darwin, la mujer y la hija mayor. Fotografía, vestuario, la ambientación esta de la época victoriana está fantástica. Ya hace bastante tiempo que la vi, pero hay que reconocer que es una película que hay que ver sí o sí. Uh-huh. Como imprescindible, cosa general. En contra, podía poner que quizá en algunos episodios peca de un demasiado dramatismo en el tema del religioso, conflicto moral y sobre todo eso, y otra cosita que es que está claro que trata sobre la duda de publicar el libro, que es una parte de la vida de Darwin, pero podía hacer algún flashback un poquito mejor o más detallado de su central época del viaje del Beagle. El viaje, sí. Y donde, digamos, se pare, ¿no?, la teoría de la relatividad, de la evolución, que es allí, en el Beagle, estudiando las Islas Galápagos, estudiando. Y hay apenas un documental, aparece, yo creo, de la BBC, no recuerdo ahora, que sí trata esa parte, no como película, pero sí del como viaje documental. Como documental. Uh-huh. A ver si lo busco, que creo ya haberlo visto alguna vez. Del tema de la evolución. Solo aparece en algunos fragmentos hablando con la hija en plan de esto esquizofrénica, que ya estaba muerta la hija, pero en esos diálogos que tienen mentales, un par de anécdotas del viaje, pero no entra en profundidad de sus experiencias en las Islas Galápagos o en los viajes del Beagle. Yo eso es lo único que le echaría en falta por poner alguna pega, ¿no? Película bastante redonda para mi forma de entender. Yo las recomiendo encarecidamente verla. ¿Eh? Muy bien. Pues nada, otro monstruo. Referente a ese tema, en Érase una vez, los inventores, aparece también Darwin como historia. Muy bien, pues otro monstruo que ha venido a vernos y ya van ya varios a ver cómo sigue la serie. Ahora mismo nos vamos a ir a nuestras friki series. El control está preparado, cuando queráis, amigos. Hola amigos, esto es Friki Series. Este es nuestro penúltimo episodio de esta temporada. ¿Recordáis la sintonía que teníamos pendiente? Escuchémosla. Tras el despiste de la semana pasada, volvemos a la senda habitual. Nuestro amigo Bora Lurín y nuestro amigo Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera, Lito, como siempre, han sabido que la serie en cuestión es Crónicas Marcianas, una serie norteamericana del año 1980, que más bien era una miniserie porque constaba de 3 episodios, con un total de 4 horas y 45 minutos. Basado en la serie homónima de Ray Bradbury, en la serie nos cuenta que en el siglo XXI la Tierra comienza a colonizar Marte. Sin embargo, las cosas no van como se planean, debido primero a la hostilidad de los nativos marcianos y después a la ansia de autodestrucción de los propios hombres. La serie prometía y se quedó en promesa. Se trata claramente de un producto televisivo con una producción muy pobre. Los vestidos y los decorados son simples y se evidencia que se trata de cartón piedra. Los elementos de atrezo son también pobres y los vestidos parecen compuestos con capas y monos tomados de los vestuarios del almacén y apenas retocados. Para resumir, voy a leer lo que la página cienciaficción.es escribe sobre esta serie. No pone el autor, no puedo decir el autor, pero se lo agradezco de todas formas. Dice así: cuando era muy pequeña, vi una serie de televisión en la que unos astronautas iban a Marte y desaparecían, y luego iban otros y parecía Estados Unidos, pero no lo era. Y los marcianos eran malos y celosos, con una cabeza muy grande y ojos dorados, vestidos de un blanco brillante, pero enfermaban y desaparecían. Y un señor llamaba por teléfono a todos lados, porque estaba muy solo, y no contestaba a nadie. Y una chica muy tonta se reía todo el rato. Y había un restaurante de hamburguesas en medio de un desierto polvoriento, y aquello era muy rojo, muy solitario y muy raro. No me enteré de nada, pero la conservé en la memoria como una maravilla inexplicable de mi infancia. Así que hace un par de años removí los cimientos de internet, preguntando si alguien sabía de qué serie se trataba. Milagro de destino, alguien recordaba una de las escenas y me dijo que era Crónicas Marcianas. Conseguí encontrarla tras mucho esfuerzo y cuando la vi de nuevo, me pudo la decepción. Era mucho peor de lo que recordaba. Creo que es un buen resumen de esta serie Crónicas Marcianas y que seguramente recordaréis más por el programa del mismo nombre que por la propia serie en sí. Bien, pues vamos ya para finalizar con la última serie de esta temporada y nos tomaremos un descansito hasta que volvamos con más friki series. Esta es la sintonía. Space, a final frontier. Recordad que la respuesta tenéis que enviarla a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues tenemos aquí la crónica marciana sobre Crónicas Marcianas. Ha sido fantástica, vamos. Sí. Ha sido una cosa tremenda. Me ha encantado. Joaquín Lito ya sabe también está. Acaba de estar ahí sí, pegando sí. Unos ha pocos dicho, de tiro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ha dicho, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno. ¿Cómo no lo voy a saber? Total, que... La has puesto muy fácil esta vez. Que, Palito, claro. Esta es la penúltima y la que has lanzado la última y parar la... ahora mismo para la serie, ¿no? O sea, la que has lanzado para ahora la sí, friki serie, ¿no? Sí, por eso no la han lanzado nada más que una, que recordamos sí. Que la dinámica era lanzar una por delante para que la gente lo fuera buscando. La semana que viene terminamos con friki serie, vamos a descansar una temporadita. Ok, muy bien. Y ya haremos algo para que se nos ocurra. En cuanto al comentario de la página web de Ciencia Ficción, lo tuve que poner porque me reía yo sí, solo. Sí, sí, sí, es magnífico. Es que resulta que en el correo electrónico de Bola Urín sí. También me dice que sí, recuerdo la serie, yo la vi, era muy rara, yo creía que no la entendía, la he vuelto a ver y es peor de lo que yo creía. Exactamente, igual, sí, le he dicho Bora Laurín, que era esta chica de... Entonces, yo cuando leí la página digo, esto lo digo esto porque... Esto tengo que leerlo porque, vamos, está sembrado. Sí, una muy cosa bien. Muy rara, parecía Estados Unidos, parecía... no sé qué, tal. Total. Fíjate que después el programita de televisión, fíjate, se ha dado años y años de los de Crónicas Marcianas. Claro. Y partía de la serie esta medio friki que tú... Título, muy bien, muy bien. Pues nada, ahí queda lanzada. Lito ya está diciendo, hombre. No, ya lo hombre, sabe. Por ya, eso digo. Ya tengo su respuesta. Esta vez no hay despiche. Está bueno, chupado. Tengo la respuesta suya y de Bora Laurín. Pero supongo, vamos, supongo. Pide oro ya. Era esperable. Era esperable, muy bien. Bien, pues aquí tenemos nuestra friki serie. Nos divertimos siempre un poquito con la ciencia ficción, con las series y películas que tanto nos gustan y que nos han llenado nuestra infancia. Y ahora vamos a otra cosa ya un poco más seria. Vamos con nuestro matemático de cabecera, don Agustín. Sí, espera un momentito que estoy haciendo la ola. Está haciendo la ola porque tenemos una luz que se enciende por proximidad y cuando nos quedamos todos quietos se apaga y tenemos que estar haciendo la ola y cosas de aquí raras, ¿no? Bueno, ya se ha vuelto a encender. Tenemos hoy nuestro señor y creo que es la segunda entrega de El Gran Platón. El Platón más matemático que nunca. Venga, pues adelante, bueno, cuando seguimos quieras. Con Platón. En Historia de Matemáticos para no dormir, sé. Bueno, vimos la semana no pasada, ya hace varias semanas que no hemos podido retomar la serie, la importancia del directo, de Platón, sí. Por eso no lo hemos tenido que saltar Platón, sí, pero ahora sí, entra. No, perfecto. Ha sido maravilloso estos días. Bueno, el tema del mundo de las ideas, el tema de lo abstracto, cómo para entender el mundo real, bueno, pues Platón, pues las matemáticas eran la herramienta y a lo largo de sus diálogos, pues él va explicando este tema. Como casi todos los filósofos griegos, pues tenían una base completa de todo y principalmente matemática, en aquella época principalmente de las escuelas pitagóricas. Y los diálogos de Platón, todo el mundo lo conoce como filósofo, estamos viendo aquí su vertiente, podemos decir, más matemática, aunque él decía que él era poeta. De hecho, su forma de enseñar era a través del teatro y de los diálogos, ¿no? Y nos hablaba, pues, principalmente de filosofía, del alma, de la metafísica, también de la política, de los placeres, en fin. Pero dedicó, aparte de que en esos diálogos, en algunos ya expuso el tema de las ideas, dedicó dos, uno especialmente a la cosmología y otro a la ciencia, que se llamaba, uno de ellos, Timeo, o de la naturaleza, y el otro, Teeteto, o de la ciencia, que estaba dedicado este segundo al conocimiento. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo nuestro, de lo que hablamos aquí, de astronomía, de Timeo o la naturaleza. Es un diálogo que más se parece a un monólogo, porque aunque al principio Sócrates habla y hace referencia del día anterior, que están buscando la forma de hacer el Estado más justo, el Estado más bondadoso, que sea lo mejor para los ciudadanos, y va recordando, pues, lo que habían hablado y que habían acordado al final, ya cuando acababa el día, de que para hacer un Estado con esas características de bondad y de justicia, pues lo mejor era tener un modelo, y el mejor modelo posible, ¿cuál era? Pues el cosmos, el universo. Y bueno, pues comprometieron a Timeo, que era el que mejor lo conocía, porque Timeo era astrónomo y además pitagórico, para que les contara, pues, la historia de la creación del universo y cómo podía servir para realizar o montar un Estado en condiciones. Bueno, hay una pequeña introducción de otro de los contertulios de Critias, que lo que hace es hablar de la Atenas antigua, lo maravillosa que era, como un poco recordándola, porque a Sócrates y a Platón le tocó vivir una época muy cambiante, ¿no? Era democracia decadente ya, en donde al final fueron acabando y llegaron los tiranos incluso, pero bueno, la democracia aquella fue precisamente la que condenó a muerte al hombre más justo y más sabio, que era Sócrates, ¿no? Debido a Platón, según Platón, a la ignorancia. Bien, bueno, pues en este diálogo Timeo muestra, yo creo que todos los científicos o todo el que quiere estudiar ciencia debería de leer obligatoriamente este diálogo, aunque las ideas nos pueden parecer ya antiguas, atrasadas, pero es uno de los primeros modelos de universo que se plantea. Ahora tenemos el Big Bang y tenemos otro, y nada que ver con lo que cuenta Platón, evidentemente, pero es importante pues cómo lo cuenta y las referencias que hace. De eso, la primera introducción que hace Timeo, ahora os daréis cuenta, hace una reflexión sobre el conocimiento, en este caso del cosmos, y las limitaciones pues que se va a encontrar. La primera limitación, la del propio objeto en sí, el universo, el cosmos, que habla de él y dice que es un objeto sensible, en cambio permanente, y por tanto nuestro conocimiento racional de él va a estar limitado. Esa es la visión que tenía Platón de este tema. El cosmos siempre es el que deviene y tiene una causa y por lo tanto es generado. Y una de las cosas más sorprendentes, fijaros que ahora hablamos de física cuántica, pues una de las cosas que decía, no es exacto, es probable. La posición... Pero estaba que, bastante adelantado a su tiempo, ¿eh? Parece increíble, ¿verdad? Cuando sí, lee uno Timeo y ahora dice que decimos que la posición del electrón, o sabemos la posición o sabemos su velocidad, es decir, no podemos saber a ciencia cierta dónde está, sino a través de la probabilidad de dónde se encuentra. Esta frase parece, o esta idea parecen geniales, ¿no? Desde el punto de vista de los años que han pasado y el discurso de Timeo en este caso. Bueno, la segunda limitación que plantea es la del propio orador y el discurso y el lenguaje que puede expresar o no expresar, el conocimiento que posea de la materia, pero también su audacia para poder sacar dentro de sí mismo todo ese conocimiento y poderlo hacerlo entender a los demás, a pesar de tener de hablar incluso en uno de los lenguajes más perfectos, que es el de las matemáticas. Y la tercera limitación es la de la audiencia. ¿Por qué? Pues porque la audiencia, primero, no tiene que tener fobia, tiene que estar predispuesta, tiene que tener un gran interés y además tiene que tener ya unos conocimientos previos, tiene que tener una sabiduría suficiente para entender el discurso. Fijaros que esto es lo que está hablando aquí Platón, aunque el diálogo va sobre astronomía, sobre el cosmos, lo que está inicialmente es la teoría de la comunicación, la problemática que tenemos para comunicar ciencia, que la dificultad en sí de la materia o las limitaciones que tenemos con la materia, la limitación del orador y la limitación del que escucha. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, no obstante, pues ya empieza su conferencia sobre el universo. Inicialmente habla sobre la creación. En aquella época era época, como sabéis, que había que respetar a la divinidad, a los dioses. Y bueno, habla de que la creación se la atribuye al Demiurgo, ¿no? Que es el dios artesano, el dios arquitecto o geómetra, que es un dios menor, pero que consigue a partir del caos, juntando una serie de elementos, unos elementos básicos, pues que estaban desordenados, y consigue ordenarlo formando lo que es el cosmos y el universo. Todo esto es referencia a las corrientes presocráticas, ¿no? Empédocles, ¿no? Que decía, bueno, pues que hablaba de un universo formado principalmente por cuatro elementos, tierra y fuego, más terrenales, aire y agua, que servían de mezcla. Pero si os fijáis, si hacemos una traducción, son los estados de la materia: sólido, tierra; líquido, agua; o podían ser gaseoso, aire. Y el fuego, que ahora, bueno, Lito nos ha hablado alguna vez, ¿no? Del plasma, el cuarto, el elemento de que están esas las estrellas. Simboliza un poco la energía que une todo. Muy bien, José Luis. Platón no se refería nunca a ese cuarto elemento como el plasma, porque él decía que las estrellas estaban hechas precisamente de fuego, no de ese otro elemento, pero para Platón el fuego era la visibilidad, la luz, la energía, o podía ser la energía. O sea, que estamos hablando energía, los distintos estados de las materias. Claro. Y hay que decir que Aristóteles añadió un quinto elemento, como sabéis, el quinto elemento, que es más parecido a lo que podemos entender, que lo llamaba el éter, que era lo que decía que estaban hechas las estrellas, que podía ser el plasma hoy día. Fijaros la similitud de estos temas con la actualidad. Vamos, que nos podemos imaginar. Sí, sí, claro. Ellos entonces no podían imaginar lo que daría de sí, pero nosotros, viéndolo de atrás, sí podemos comparar y es bastante parecido a lo que hoy en día, ¿verdad? Efectivamente. Hay que tener en cuenta que Platón, bueno, los platónicos ya no aceptaron nunca el añadido de Aristóteles del quinto elemento y pensaban que con cuatro era suficiente. Pero Timeo, Platón hicieron otra cosa más importante. Estamos hablando de elementos físicos, que era la física o la, bueno, o el cosmos antiguo. Platón se pregunta que, aunque estos sean los elementos primordiales, ¿cuál es el interior de estos elementos? A nivel, hoy podríamos decir a nivel molecular, pero él decía a nivel interior. Bueno, pues él pensaba que a nivel interior la figura que podía identificar cualquier elemento eran los triángulos. Y entonces intenta a cada uno de los elementos, de los cuatro elementos, asociarle pues lo que se llaman los sólidos platónicos, los famosos sólidos platónicos, que a cada uno le corresponde uno de los elementos, aunque en realidad son cinco. Eran los que tenían los únicos polígonos sólido, regulares convexos. Matemáticamente son polígonos regulares convexos. ¿Vale? Que solo hay cinco, además. Uh-huh. Y cuatro de ellos lo asociaba Platón a los cuatro elementos, y el quinto representaba ya los límites del mundo o el universo. Sin embargo, Aristóteles, el quinto elemento lo asociaba al éter, al quinto elemento que él había. Bien, pues, ¿cómo funcionaba esto? Bueno, pues el fuego, que era el elemento más simple, entre comillas, para Platón, pues era el tetraedro. El tetraedro es una figura muy bonita. Fijaros, todos los polígonos regulares tienen una característica, que todos sus lados son iguales y están formados por polígonos regulares. En este caso, el tetraedro son triángulos equiláteros. Cuatro triángulos equiláteros. Imaginaros una pirámide, como las de Egipto, pero la base, en vez de ser un cuadrado o una forma rectangular, es un triángulo. Pues si la base es un triángulo, nada más que podemos elevar tres lados. Pues, y además, si ese triángulo tiene los tres lados iguales, pues formamos el tetraedro. Bien, la Tierra es el hexaedro. El hexaedro es un cubo. Porque pensaban entonces que la Tierra era inamovible, no como ahora, que la Tierra se mueve, y él es una de las figuras que no se puede rodar, que es muy difícil. Las demás se pueden arrastrar, pero no se puede rodar. Es muy difícil. Entonces, bueno, yo creo que es peor rodar un tetraedro que un cubo. ¿Eh? Bueno, la verdad que sí. Porque si no, los salones de juego, ¿de qué vivirían? Claro. Pero un tetraedro. Los daditos. No, hay juego de mesa que es un tetraedro, los daditos. Pero fíjate, un tetraedro, si lo empujas, puede caer por la otra cara. Un cubo es más difícil de volcar. Bueno, no sabemos las ideas que tenían. Otro día hablaremos de equilibrio estable e inestable, Lito. Bueno, hemos dicho que eran triángulos y aquí son cuadrados, porque el cubo, como sabéis, son seis lados iguales, por eso es hexaedro. Hexaedro, ¿no? Correcto. Pero en realidad, para Platón, esos cuadrados, si os fijáis, en realidad el cuadrado, pues, si trazamos la diagonal de un cuadrado, tenemos dos triángulos. Y los triángulos son isósceles. La base, podemos decir, que es más grande, pero los otros dos lados, que son los lados del cuadrado, son iguales. Y son triángulos isósceles. Luego él lo volvió a convertir a triángulos, a figuras triangulares. ¿Vale? Bien, nos queda el aire, que el aire era... vamos a ver si no me acuerdo. Si me acuerdo. Estamos, tetraedro, así, el romboedro. El romboedro, pues son ocho triángulos también equiláteros. Son como rombos, o cuatro rombos, pero dobladitos, y ese sería el aire. Y después está lo que sería el agua, que es el icosaedro, que son 20 triángulos equiláteros. Bueno, pues estos son los cuatro elementos, y Platón decía que el quinto elemento, el más perfecto, porque es el más parecido a una esfera, entre comillas, pues es el dodecaedro, que ese era los límites del mundo o el cosmos, el universo mismo. Bien, ¿qué podemos decir de estos cinco características o estos sólidos de Platón? Pues quién iba a pensar que años atrás la cristalografía ha descubierto que los granos de sal, por ejemplo, su estructura cristalizada, pues son cubos, por ejemplo. Pero hay muchísimas más. Por ejemplo, los virus, el VIH, también tiene forma de euskera icosaedro, ¿vale? Por ejemplo, la pirita, pues también tiene forma. ¿El diamante? También. ¿El diamante qué es? El diamante tiene forma de rombo, quizás, ¿no? No. Rombo. El más sencillo de haber dicho. ¿El tetraedro? Es un tetraedro, cristaliza en tetraedro. Vale. Bueno, pues todas estas, elementos, pues están formadas por figuras, como decimos, geométricas, que son polígonos regulares. Todos estos tienen la ventaja, todos los poliedros, que tienen las caras, sus caras son polígonos regulares iguales, los ángulos diedros son todos iguales, las aristas tienen la misma longitud, en los vértices concurren el mismo número de caras y de aristas, y bueno, como son poliedros convexos, resulta que Euler demostró, el famoso teorema de Euler, que relaciona caras, aristas y vértices, y que es un número entero, pues el número de caras menos aristas más los vértices es 2. Cumplen los 5 poliedros de Platón, ¿vale? ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues porque si pasamos a otra materia, que es la topología, resulta que los 5 sólidos platónicos son homeomorfos, y además son homeomorfos a la esfera. Es decir, la esfera también, su característica de Euler es 2. Con lo cual, nos está diciendo que todos ellos se pueden, a través de transformaciones más o menos simples, o podemos ir convirtiendo unos en otros y llegar a hacer una esfera, ¿vale? Topológicamente tienen la misma característica, que es 2. Bueno, pues que supongo que os está pareciendo bastante interesante. Todo esto después se avanzó bastante más con otras figuras, como los sólidos de Arquímedes o los estrellados de Kepler, que ya en realidad son otruncamientos de estas 5 figuras o mezclas de ellas. Y bueno, pues son importantes. El VH es icosaedro, no me acuerdo si antes lo había dicho bien, ¿vale? Y la pirita son octoedros. Bueno. Me acuerdo ahora, no sé si de un episodio de Cosmos, creo que es el de la serie antigua, de la del 84. La primera, sí. Sí, en el que se refiere de que los sucesores de Platón, de su tradición y su cultura, platónicos. Los platónicos, llegaron a ocultar la existencia del dodecaedro por el tema de que era el de la sustancia. Sí, no, el quinto elemento que decía, la quinta esencia. ¿Has encontrado tú alguna cosa? No, referencia a eso no. Yo he visto algo de los neoplatónicos, que son los que, en realidad, fijaros, Platón, la academia de Platón, él montó una academia, duró siglos. Aristóteles fue el más ejemplar, pero Euclides, el geómetra, ¿no? Porque había otro Euclides filósofo, ¿no? Que precisamente el geómetra, el nombre suyo es por el otro. Hipatia, pues todos estos eran neoplatónicos. Uh-huh. Eran estudiosos que seguían esto. La invasión de los romanos fue capaz de cargarse principalmente a los platónicos. Lo que pasa es que ya llegó la época del emperador romano, el primer emperador romano cristiano, Justiniano, que ese ya sí eliminó a los platónicos, ¿vale? Pero los neoplatónicos, incluso la iglesia antigua, la iglesia cristiana, la patrística cristiana, con Dionisio de Areopagita o Clemente de Alejandría, y por supuesto mi tocayo, San Agustín de Hipona, bueno, pues podían haber seguido corrientes platónica, porque había una frase muy bonita que dice mi tocayo, que él es padre de la iglesia, ¿no? Vivió para un lado y para otro, pero al final se quedó en padre de la iglesia, y decía: cree para conocer, conoce para creer. Es decir, justificar el que tengas creencia para llegar al conocimiento y tener conocimiento para poder creer. Intentando hacer que la religión o el entender la religión desde el punto de vista científico y la ciencia desde el punto de vista de la religión. Es curioso el tema, ¿vale? Bueno, pues una cosa, otro que estudió los sólidos arquimedianos y demás fue Kepler, que se dedicó a meterlos uno dentro de otro. Sí. Y no sé si en Cosmos también salió un episodio cuando habló de Kepler. La armonía de los mundos. Correcto. Kepler lo utilizó para y aparte de sus leyes y tal, se dedicó a montar unos montajes a ver si metía uno dentro de otro, los sólidos perfectos, las esferas. Para los movimientos. Correcto. Y él creó un montón de sólidos que se llaman sólidos estrellados, que no recuerdo ahora. El isododecaedro. Y él, bueno. El isorrompidosidodecaedro. Pero que no recuerdo cuáles son todos los que hizo, pero hizo una cantidad de sólidos de este tipo estrellados que tuvieron bastante utilidad. Hay un episodio de Big Bang que lo dicen, ¿verdad? Pero es la facilidad con que has dicho tú, ¿cuántas veces te has visto el episodio? Pues una poca. Lo has repetido casi igual. Sí, igual, sí. Es que se me quedan los diálogos enteros de Big Bang se me quedan en la... Pues del amor platónico ya hablamos otro día. Sí, eso ya es otra cosa muy delicada. Y nada, pasamos a... Bueno, nos queda un poquito, ¿no? No voy a poder avanzar mucho en mi tema, pero en fin, vamos a hacer un poquito de ciencia de la luz, aunque sean un par o tres de minutos. Y voy a saltarme aquí unas cositas y vamos a ver una experiencia. Voy a presentaros una experiencia. Entraba dentro de mi intervención, pero la haremos un poquito más larga la semana que viene. Vale, estamos con la luz y los colores, las energías, los espectros y demás. Sabéis que el oído puede detectar cualquier frecuencia, pero la vista no. La vista detecta unos colores porque se llegan a la retina, los conos la procesan y en realidad ves solo un color. Pero de ese color pues tiene espectro de los otros dos también, pero tú no los llegas a apreciar, ¿no? Bien, entonces dice que tenemos tres globos inflados, uno rojo, otro verde y otro blanco. Rojo, verde y blanco. E incidimos sobre ellos con un láser verde, el famoso láser verde que todos tenemos para la astronomía, ¿vale? ¿Explotarán? ¿Quién explota antes y por qué? ¿Cuál explota antes y por qué? ¿Pensamos un poquito? Hombre, si es verde, es que refleja el verde. Rojo, verde y blanco. Si es verde, es que refleja el verde. Luego, si tú le das con luz verde... Refleja todo. No coge energía y no se calienta y no se explota. Vamos por ahí bien. ¿Qué pasa con el blanco y el rojo? El blanco le pasa tres cuartos de lo mismo. Sí, pero el blanco refleja todo. Sospecho que es el complementario del verde. Claro, no. Claro. Son tres, los tres colores, o sea, el rojo y el verde y el azul son los tres principales. Sí, claro. Si tú enfocas un globo rojo con azul, rojo con verde. Claro. Solamente refleja el rojo, absorbería todo el verde. Entonces el primero que explota es el rojo. Con el láser verde, si quieres explotar globos con láser verde, cómprate los rojos, que son más fáciles. Segundo explotaría el blanco, el blanco, y el último, y el que no, el propio que le costaría bastante verde, es el verde. Refleja todo, ¿vale? Eso es un pequeño chascarrillo que venía aquí, ¿vale? Porque ya sabéis que el color también tiene su energía, tiene su temperatura de color, que intentaré explicar la semana que viene. Siempre uno se imagina que el primero que va a explotar es el rojo, porque lo ves rojo y dice, esto explota seguro. Sí, pero si le das con un láser rojo, explotaría ante el verde. Claro, por supuesto. Pues tiene que ver el color del objeto y el color de la luz que incide. Eso es lo que intentaba yo explicaros. Que la semana que viene nos lo va a explicar, hoy, ¿no? La semana que viene lo explicaré un poquito mejor y haremos está colores compositivos, por ahí. Colores sustractivos y todo el tema del color para terminar esta parte. Y como ya está sonando la sintonía de fondo y estamos llegando al fin, ya no tenemos tiempo para más. Simplemente recordaros que dentro de un ratito vamos a cenar todos a Pizzería Las Delicias, que siempre hay que mencionarlo. Pirri, vete calentando. Además, hoy tenemos, recordamos a todos que nos estaréis escuchando, a los socios decimos, que tenemos hoy junta directiva. Una junta directiva. Entonces, todo el que pertenezca a la junta directiva tiene que estar pero ya mismo junta directiva llegando. Con pizza, que es como hay que hacer. Ay. Una cosa ahí rica y se va hablando. Así que, sin más, hasta el martes que viene nos vemos de nuevo. Adiós, buenas noches. Dios.